Buen día, amada Iglesia Altar. Dios les bendiga, familia de nuestra ciudad Barranca Bermeja. Venimos en esta mañana a ustedes con una semilla de bendición que se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 8, y dice: No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Dios quiere enseñarnos a través de esta semilla tres principios básicos para ti y para mí. El primero es que Él desea que hagamos lo correcto. Y hacer lo correcto, según la palabra, es mantener honestidad en todo lo que tú y yo hacemos. Dios quiere que tengamos lo correcto, que hagamos lo correcto, pero que lo hagamos con sinceridad y transparencia de corazón. Pablo le da unas recomendaciones a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2 y le dice: Timoteo, te insto a que prediques la palabra, a que instes a tiempo y fuera de tiempo, a que redargullas, a que reprendas y a que exhortes con toda paciencia. La palabra del Señor me enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tú y yo sabemos qué es lo correcto que debemos hacer delante de Dios. Debemos predicar en este tiempo y en esta circunstancia dos cosas. Primero, que Jesús puede salvar la vida de las personas, que puede salvarlos y protegerlos en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y lo segundo es que hay una esperanza en Cristo Jesús, que Él prometió que vendrá por nosotros. Lo segundo que usted y yo sabemos que debemos hacer, que pertenece a lo correcto, es que debemos entender que usted y yo debemos clamar al Señor, como lo dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. La segunda parte de esta semilla dice que ames la compasión. Amar la compasión es amar la fidelidad de Dios con amor. Ama la presencia de Dios. Dios quiere que amemos la amistad con la persona del Espíritu Santo de Dios. Amar la compasión nos debe producir placer frente a que yo pueda y usted podamos amar la presencia del Espíritu de Dios, mostrando la bondad a aquellos que necesitan de Él. Eso es amar la compasión, llevar el Evangelio de salvación a los perdidos. Y lo tercero es que camines humildemente con tu Dios. El Señor te quiere enseñar a que usted y yo nos comprometamos a vivir en sumisión a Él. Y sumisión viene de humillación. Es humillarnos delante de Dios. ¿Y sabe qué significa humillarme delante de Dios? Significa reconocer que nada soy sin Él. Significa que soy dependiente totalmente de Dios. Y que todo lo que soy, seré, será solamente por su gracia, por su gloria y para su gloria. Dios les bendiga, les amamos.